Buenas noches. Primero quiero empezar preguntándoles si algunos de ustedes han programado alguna vez en Ruby. Uno, dos. Y luego si alguno de ustedes ha programado alguna vez para iOS. Uno. Ok. Entonces, la primera parte la voy a hacer un poco más lenta, voy a explicar punto por punto para que entiendan de lo que estoy hablando. Bueno, esto es lo que pasó cuando lo anunciaron, ¿no? Yo soy fan de Apple, de hecho, mi empresa representa a Apple desde hace más o menos 9 años. Y cuando salió la opción de programar, bueno, cuando salió iOS, ¿no? En el momento que salió el iPhone, era bien, bien, bien emocionante, ¿no? Y cuando anunciaron el SDK, que podías hacer aplicaciones, todo ese proceso, la verdad que a mí me entusiasmaba un montón, pero yo no tenía ni idea. Primero de cómo programar para un dispositivo móvil, ni siquiera tenía mucha idea de cómo programar en cliente y además tampoco sabía Objective-C, que es el lenguaje con el que se programa para iPhone. Entonces cuando anunciaron Ruby Motion realmente me pareció perfecto, ¿no? Pensé que era broma, pero ¿qué pasó? Hay una Ruby es un lenguaje de programación dinámico interpretado, ¿no? Es decir, se interpreta en el momento de que corre. Y luego se ejecuta, no se compila, ¿okay? Entonces es un poco raro, ¿no? Porque Apple no permite ningún otro tipo de código que no sea JavaScript y creo que uno que otro como Lua, digamos para correr en la Mac, bueno, en iOS. Entonces lo que pasa es que para Ruby hay distintas implementaciones. Está la implementación estándar, ¿no? Que es la máquina virtual que lee el código y está escrita en C y esa es la oficial, digamos, ¿no? Pero luego hay distintas implementaciones. Hay una que se llama JRuby, que lo que hace es correr sobre la máquina virtual de Java. Y luego hay otra que se llama Rubinius, que está escrita en Ruby. Luego estaba IronRuby para Windows y había salido MacRuby. MacRuby era, digamos, una implementación de Ruby específicamente para Mac. ¿Por qué para Mac? Porque la Mac tiene una serie de APIs y una serie de implementaciones y de frameworks que, o sea, para utilizar la máquina de manera, digamos, más rápida. Y bueno, MacRuby lo que te permitía era tener acceso a todas esas clases directamente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a partir primero por las diferencias de Ruby Motion o la implementación de Ruby Motion, que es, digamos, una cosa parecida a MacRuby, versus el Ruby normal, el que puedes correr en servidores, el que puedes correr, digamos, en tu máquina también, ¿no? Entonces, primero que nada es propietario. Requiere una licencia por desarrollador y vale $200, valía 150 hasta el lunes, y a partir de ahora vale $200 por desarrollador. Ahora vamos a ver qué cosa te da de esos $200. Segundo, que es solo para Mac. Como va a correr para iOS, no sé si ustedes saben, pero para desarrollar para iOS nada más lo puedes hacer en una Mac, esto también requiere una Mac. En tercer lugar, requiere Xcode. Xcode es, digamos, el Visual Studio de la Mac, que es una herramienta gratuita, pero pesa una tonelada, como 2 gigas más o menos hay que bajarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Primero estoy diciendo las cosas feas, ¿no? Entonces hay que bajar Xcode de todas maneras, no te vas a librar, pero lo bueno, de cierta forma, si es que programas en el estilo que programo yo, no lo vas a tener que usar. Cuarto, está basado en MacRuby. No solamente está basado en MacRuby, porque al comienzo dices, ay, a un tipo se le ocurrió hacer Ruby Motion, está loco, ¿no? Pero no. Resulta que la persona que trabajaba en Apple desarrollando MacRuby renunció a Apple y este es su nuevo proyecto. O sea, se va a ganar la vida con este proyecto. Y eso obviamente a mí me hace sentir mucho más confianza en el proyecto, ¿no? Es compilado. Es un Ruby que se compila antes de correr. Entonces, bueno, si alguna vez han leído sobre Ruby, de todas maneras ha aparecido la queja de que, ah, Ruby es muy lento. Que puede ser cierto en algunos escenarios, ¿no? Pero en este escenario no aplica, ¿no? Porque se compila y corre sobre el runtime de iOS, ¿no? Eso quiere decir que corre tan rápido como si fueras escrito en Objective-C y puedes utilizar absolutamente todas las herramientas de Cocoa. Eso quiere decir que tienes un montón de cosas ya armadas, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata todo eso. Y finalmente tienes acceso a Cocoa Pods, que bueno, en Ruby tú las librerías externas las manejas con una cosa que se llama Ruby Gems, ¿no? Es más, las librerías externas se llaman gemas. Entonces tú agarras y con Ruby Gems puedes, digamos, incorporar estas librerías externas para poder utilizarlas en tu código. Así como eso, también hay una cosa que se llama Cocoa Pods, que es, digamos, una manera de manejar librerías externas para iOS, ¿no? Entonces toda esa parte de ahí ya viene integrada, a diferencia de Ruby, ¿no? Con Ruby Motion. Luego vamos a ver las similitudes. Ambiente de desarrollo. El ambiente de desarrollo por lo general en Ruby, y seguramente muchos digamos, ambientes como por ejemplo como Ruby, por ejemplo Python, ¿no? En algunos casos PHP, ¿no? Que tú lo que haces es trabajar con un editor de texto y tu terminal, ¿no? Que es un poco diferente a trabajar con un IDE, ¿no? Digamos que no es lo que estás acostumbrado por lo general si trabajas en Ruby. Entonces, el ambiente de desarrollo, eso es igual. Eso ya es un gran cambio, ¿no? Siguiente, Rake. Yo no sé, ¿algunos de ustedes saben lo que es Make? Bueno, Make es una manera de automatizar cosas, para, digamos, es una manera de hacer unos scripts que te permiten automatizar cosas. Si alguna vez has instalado código libre, has bajado el código y luego has tenido que hacer configure y luego make install. Que en esencia, lo que tú tienes es un makefile, que es un archivo que tiene una serie de tareas definidas, ¿no? Cuando tú pones make, agarra la tarea por defecto. Pero es como que le hubieras dicho make default, ¿no? Pero en realidad es una tarea. Y luego haces make install, que normalmente lo tienes que hacer con sudo, porque esa parte lo que hace es poner los binarios en los sitios del sistema en donde deben estar. En Ruby hay una cosa parecida que se llama rake, y que es la misma idea, ¿no? Tú tienes un rakefile, y en el rakefile tú defines una serie de tareas, entonces cuando escribes rake, decir hola, ¿no? Eso de ahí lo que hace es ejecutar la tarea de decir hola. Es como para hacer pequeños scripts reutilizables de manera fácil. Y eso es muy común, por ejemplo, si tú desarrollas en Rails, ¿sabes lo que es Rails? ¿No? Ruby on Rails, ¿sí sabe? Levanten la mano los que saben. ¿Sí sabe? Ya. Bueno, más personas. Ruby on Rails es un framework de desarrollo para web muy popular, ¿no? Con lo que se hizo inicialmente Twitter, Groupon, y un montón de otros. Con Rake, por ejemplo, si tú quieres ejecutar tus tests, para eso vas a ejecutar Rake Test, ¿no? Bueno, esto de acá tiene la misma filosofía de trabajo. Todo lo funciona con Rake, ahora lo vamos a ver. Luego está el REPL. REPL es una cosa digamos, es una consola que te permite ejecutar código y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eso de ahí, y es un REPL bien avanzado, que también ahora lo vamos a ver. Quinta cosa que es cómoda, porque si estás trabajando en Ruby ya venías con eso y digamos, del salto a Xcode y a Objective-C y programar para iPhone era bastante complicado. Ahora, es una cosa más es Bundler. Bundler es, en mi opinión, una de las mejores cosas que se ha hecho para Ruby últimamente. ¿Qué cosa es Bundler? Cuando tú trabajas, normalmente necesitas utilizar dependencias externas, ¿no? Por ejemplo, vas a necesitar la librería que sabe trabajar con JSON, o vas a utilizar la librería que te permite hacer chequeos en servidores, vas a trabajar con una librería que te permite conectarte a la base de datos Postgres, vas a tener otra librería que te permite hacer paginación de todos los registros de la base de datos, etcétera, ¿no? Hay un montón de gemas, ¿no? Que son estas gemas que tú vas a necesitar. Y estas gemas, a su vez, a veces requieren otras gemas. Entonces, bueno, si alguna vez han manejado un Linux, también ven que tienen el apt-get install o el yum, distintas herramientas que se encargan por ti de manejarte el tema de dependencias. Entonces, en vez de estar instalando una por una, jalando, copiando, con Bundler lo que haces es definir en un archivo que se llama gemfile cuáles son las gemas y qué versión de gemas necesitas en tu aplicación. Entonces, lo que tú haces es escribir bundle y lo que hace bundle es resolver todas las dependencias y te genera un archivo que se llama gemfile.log, que luego, cuando tú haces el deployment en un servidor, se van a basar en esa plantilla para instalar tus dependencias. Entonces, si es que hay conflictos o cualquier cosa, tú lo vas a poder ver antes, y encima se van a poder resolver de manera más fácil. Y al mismo tiempo, si yo estoy trabajando y incorporo una persona más que va a trabajar conmigo, esa persona lo único que hace es bundle install y se instalan todas las dependencias de la aplicación. ¿Ya? Eso también ya está disponible para Ruby Motion. Entonces, es otra herramienta que te facilita el salto, ¿no? Porque es menos cambio de tu estilo de trabajo. Porque es considerable, ¿no? Si tú estás trabajando en un servidor y te vas a pasar a un equipo móvil, el esquema de trabajo es distinto. Entonces, si minimizas toda la fricción que puede haber entre tu cambio de trabajo, es mucho más fácil que te puedas aventurar a hacer una cosa como esta. Y la quinta, es Ruby. Ruby, que lo conoces, entonces puedes hacer el cambio, ¿no? Que hay una serie de cosas que ya estás acostumbrado a hacer de esa forma, que, digamos, en otros lenguajes funciona de otra manera, obviamente. Entonces, eso también es otra similitud que hay entre Ruby Motion, obviamente, con el Ruby normal que vas a utilizar. Bueno, ¿cómo comienza un proyecto? Un proyecto comienza ejecutando... A ver. Simplemente... ¿Se ve? No, no se ve nada, ¿no? A ver, vamos a probar así. ¿Sí? Ya. Ok. Ahorita yo estoy en esa ruta, ¿ya? Entonces voy a generar un proyecto nuevo. Entonces lo que he hecho es crearme una estructura de carpetas con una serie de archivos. Si vemos... Entonces, esta es la estructura de carpetas que te va a generar. Como ven, un rakefile. El rakefile te permite poner tareas ahí que tú vas a querer ejecutar y además viene con una serie de tareas ya predefinidas, que ahora vamos a ver para qué sirve. Luego viene AppDelegate, que es lo que vamos a ver después. La carpeta Resources, que viene a ser la carpeta pública de tu web. Para esto, yo vengo de programar para web, ¿no? Entonces, mi enfoque de pasar a esto, digamos, es tratar de utilizar mis estructuras, mis metáforas, mi forma de entender la manera de programar a un modelo diferente, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, yo sé que tengo una carpeta en el servidor en donde yo sirvo mis imágenes, en donde yo sirvo mi JavaScript. Entonces, esos son mi carpeta pública, en donde yo sirvo archivos. Ok, resources viene a ser tu carpeta pública. Ahí vas a poner tus imágenes, tus sonidos, etc. Spec es donde vas a hacer tus specs, porque obviamente vas a probar, ¿no? No vas a escribir tu código y no escribir nunca un test. Es más, en algunos sitios hasta escriben el test primero. Y nada más, eso es todo lo que te genera. Entonces, lo primero que vamos a ver es AppDelegate. ¿Qué cosa es AppDelegate? No sé si se ve más o menos el código, pero... El asunto es así. Esto de acá es un framework, ¿ok? Esto no es tu código, sino que tú estás basándote en un framework. Entonces, el framework va a llamar a ciertos métodos. Entonces, lo primero que pasa cuando tú prendes una aplicación en el iPhone es que se va a ejecutar ese de ahí, application. ¿Ok? Eso es lo primero que se va a ejecutar. Es como tu main o no sé cómo será en otros lenguajes. ¿Ok? Entonces, acá ya podemos ver una serie de diferencias. Como ustedes nunca han programado en Ruby, no les está saltando ninguna cosa rara, digamos, a la vista, ¿no? Pero acá hay acá está la diferencia. Si ven, acá hay dos puntos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú trabajas en Objective-C y todo el framework de Cocoa que está armado con eso, tú, a la hora de pasar parámetros, tú los pasas nombrados. ¿Me entienden? O sea, es como decir, esto de acá es el nombre del parámetro. Y tienes que poner cuál es el nombre del parámetro para poder pasar la variable, que sería el launch option. ¿Ok? Entonces la primera, sí pasa, el primer parámetro pasa directo. A partir de ahí, los siguientes van a tener que pasar nombrados. Por ejemplo, acá el primero pasa de frente, ¿no? Si hubieran programado en Ruby, esto los hubiera emocionado bastante como a mí. Porque empiezas a definir variables de la manera que tú sabes definir variables, ¿no? No las tienes que definir de la forma que se definen en ningún otro lenguaje, sino como tú lo usas. Entonces, lo primero que haces es definir una ventana. Lo siguiente que haces es, bueno, como acá se utiliza el modelo MVC, levanten la mano los que conocen el modelo MVC. Ya, y lo conocen en el esquema normal o el esquema de servidor. Porque yo lo aprendí con el esquema de servidor, que no es el modelo MVC tradicional, ¿no? Entonces, para mí hacer la transición a esto era un poco diferente. En la web, yo agarro y yo tengo el view, que es la página en HTML, y yo hago una acción, y esa acción habla con un controlador, y ese controlador modifica o opera sobre los modelos, y los modelos guardan en la base de datos. Entonces, es una cosa más lineal. Acá es más un triángulo, ¿no? Tú tienes el view, tú tienes tus modelos y tú tienes tu controlador. Entonces, cuando tú generas eventos en el view, el controlador responde. Pero el controlador también se puede encargar de hablar directamente con tu controlador de fondo, digamos, con tu esquema web, ¿no? Y trabaja sobre los modelos, pero tus modelos están en tu máquina, digamos, localmente. Entonces, lo que vas a hacer es definir un controlador para la vista raíz. Y bueno, esto de acá es lo que tú vas a definir y es lo que vamos a ver ahora. Alloc init es la manera en la que, bueno, no, pues, yo no conozco mucho los lenguajes, ¿no? Como C o Java, pero en Ruby normalmente no haces esto, eso sí es algo nuevo. Pero en Objective-C esa es la manera de decir new, ¿no? Alloc init, como que lo pones en memoria y lo inicializas de cierta manera. Acá defines que quieres que sea pantalla completa. Lo haces visible y tienes que retornar true de todas maneras. Lo bueno y malo es que de Objective-C y de todo este SDK es que los métodos son recontra expresivos. O sea, las palabras te dicen, no quiero abrir una ventana que tenga el borde de color rojo y además que esté llena. O sea, puedes hacer unas super sentencias que no es tanto problema porque con Xcode tienes el autocomplete. En cambio, cuando lo vas a escribir en un editor de texto que no tienes el autocomplete, a veces se pone un poco pesado. Pero eso se balancea un poco con el hecho de que puedas utilizar Ruby para hacer, digamos, un API un poco más limpio, más simple. Ahora lo vamos a ver. Entonces, con esto de acá, con este código, ya, bueno, con este código y obviamente el código de este controlador, que ahora lo vamos a ver, ya puedes tener tu aplicación andando, ¿no? Para que lo vean. En este caso, entraríamos a... ¿Qué puse? Hola mundo. Como ven, bueno, no sé si lo ven. Bueno, ahí está completo. Entonces, una cosa que yo podría hacer, por ejemplo, es... No, eso sería como que lo esencial. Y ahora vamos a ver si funciona, si es que me acordé de todo, porque para esto soy nuevo en el tema. No tiene ni un mes, creo. Tiene un mes. Sí, tiene un mes el lunes, pues por eso se acabó la oferta. Tiene un mes y 2 días esto de acá. Entonces, ¿cómo haces para correr tu aplicación? Ejecutas Rake, que es la misma manera en la que lo hacíamos en Ruby. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a compilar el código. Y te daré un teléfono y le vamos a dar la aplicación. Es bien, bien simple. Y luego acá volvemos y esto es una de las mejores cosas. Tenemos nuestra consola. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa yo puedo hacer? Puedo decir application es igual a tengo que chequear ese código, se me ha olvidado. Ahora lo vamos a ver en el otro ejemplo, ¿no? Pero yo puedo entrar acá, por ejemplo, y evaluar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, x es igual a 5, ¿no? Entonces, x más 8. Puedo trabajar directamente. Y como vamos a ver, yo puedo venir acá y puedo seleccionar lo que yo quiera. Y acá ha cambiado el objeto principal. Entonces, yo quiero, ¿quién es self? ImageView. Entonces puedo poner self.length. No, no existe length. Bueno. No me sé los métodos, pero en Ruby puedes hacer cosas como esta. Entonces yo ahí puedo ver todos los métodos que hay para ese objeto. Puedo analizarlo bastante. Y si se fijan, tienen estos dos puntitos. Además, quiero buscar uno que tenga doble. Bueno, si hubiera uno que tenga dos parámetros, van a ver que tiene un espacio en el main. Entonces ahí yo ya puedo saber cuáles son los métodos que tiene, ¿no? Otra cosa que es bien interesante es a la hora que digamos, analizamos los objetos. Por ejemplo, si yo digo A es igual a hola, A class, entonces yo sé que eso es un string, ¿ok? Pero nada más es un string, no, lo puedo ver. ¿Sabes el? No, pero acá también se podía. Bueno, voy a averiguar cuál es el método. Pero puedes ver de quién hereda, ¿no? Por ejemplo, A. Parentes. No. Voy a tener que volver a ver los métodos. Si no le pongo false, me pone los métodos. No solo los que están definidos en esa clase, sino todos los que ha heredado, ¿no? Entonces ahí pueden ver que hay unos cuantos. Bueno. ¿Cuál es punto clase? Sí. Yo quería ver esta. Bueno, perdón porque no sepa todas estas cosas, ¿ya? Pero en la parte que he definido ahí tengo algunos ejemplos más claros. Pero en esencia lo que quiero demostrarles con esto es que esta clase hereda de la clase NSString, que es la clase definida en Cocoa. Entonces, yo puedo utilizar los métodos de Ruby para las clases de Ruby o de Cocoa. Por ejemplo, creo que este es el único que sí sé. Es por ejemplo, yo defino un array. ¿No? Entonces, acá puedo, digamos, llamar los métodos de Ruby. O puedo llamar los métodos de Objective-C. O sea, en Ruby jamás vas a encontrar un método definido de esa manera porque tiene camel case y no es la manera estándar de trabajar en Ruby. Pero como ves, puedes llamar a los métodos de Ruby o a los métodos de Objective-C, que hacen lo mismo, ¿no? Porque digamos, son, digamos, hijos de esas clases. Y luego finalmente te sales y se cierra tu iPhone. Sigamos. Entonces ahora vamos a ver el Regular View Controller. Y ahí vamos a ver el ejemplo en vivo. Bueno, ese es el código que lo voy a poner en la presentación, pero creo que lo que mejor, o sea, lo que debería hacer es verlo en el, digamos, en el mismo editor de texto para que sea más fácil. Entonces, AppDelegate está de esta manera, que lo que yo hago es definir UIWindow, alloc init with frame, que básicamente es arranca con este, digamos, con este cuadro, y defino que ese cuadro sea digamos, los límites sean en los límites de la aplicación. Segundo, le digo que el Red View Controller es el Regular View Controller, que sea full screen y que sea visible. Y este es el Regular View Controller. Pero ¿qué cosa? El Regular View Controller es un controlador de vista, ¿ok? Y eso de ahí como hereda de UI View Controller, que es, digamos, el papá de las clases de vista del iPhone. Sé que va a responder a ciertos métodos. O sea, sé que va a responder, va a ejecutar va a disparar ciertos métodos cuando tú lo cargas. Entonces yo ya sé que va a cargar viewDidLoad, que no es la forma estándar de definir métodos en Ruby, porque nosotros usamos este raíz abajo. Y toda esta documentación, todo está libre en la página de Apple. Pero bueno, ahora vamos a ver varios recursos para la comunidad. Entonces acá tú puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, definir variables y cargar, por ejemplo, un label, cargar un botón, definir qué vas a hacer cuando tocas el botón, definir el método, en fin. Te lo voy a mostrar qué es lo que hace. Ejecuto Rake, carga la aplicación y eso es lo que hace. Y todo está definido acá. No, ahí no. En la otra. Acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Genero un label, que es donde está el número. Genero un botón. Y los agrego al view. Y luego defino las acciones que tienen que responder. Por ejemplo, acá estoy definiendo que un intervalo que dispara el método timerFire y luego eso actualiza el texto de una variable que tú definiste acá. Y es una variable de instancia que está definida de la misma manera que en Ruby. Ahora, este código así, de verdad que es bien feo. Pero, ¿cuál es la ventaja de Ruby? Que Ruby te permite hacer, digamos, unos APIs un poquito más interesantes. Es más, si ahora nos vamos a ver los recursos que hay, hay unas nuevas maneras de definir estas cosas. Pero lo que quiero mostrar acá es que lo haces llamando los mismos métodos que en Cocoa. Por ejemplo, UIColor, ClearColor, ese es un método, digamos, es un valor que tú jalas de Cocoa. Estas constantes, toda esa parte son de métodos de Cocoa. Lo otro que vamos a ver es un ejemplo un poco más fácil. Para empezar vamos a salir de acá. Entonces lo que voy a hacer acá es descomentar el controlador de raíz y descomentar el otro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Quitando el regular view controller y poniendo el plain table view controller. Y lo defino con un estilo definido en una variable de Cocoa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hago esto? Acá tengo definido el Plain View Controller, que si se fijan, hereda de UI Table View Controller, que a su vez hereda de UI View Controller, ¿no? Entonces, ViewDidLoad es el mismo método. Se vuelve a ejecutar. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a generar una barra de búsqueda. Y esto es lo más importante. Search Delegate Self. ¿Qué es lo que estoy haciendo con Delegate Self? Le estoy diciendo que en esta clase yo voy a definir los métodos que van a responder a las acciones sobre la barra de búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir search bar, search button, click, que significa, dieron enter para buscar. Y yo lo puedo definir en esta misma clase porque ahí estoy diciendo que el delegate soy yo mismo. Pero yo puedo pasarlo a otra clase que se encargue de responder a todos esos eventos. Pero en este caso lo estoy definiendo para mí solo. Estoy diciendo que encaje la barra, el tamaño que dé, y estoy poniendo en la vista, porque esto de acá, el view, es un objeto que está disponible para modificar cuando estás trabajando con un UI View Controller. ¿Ok? Estoy trabajando sobre la vista. Entonces, a la vista tiene una propiedad, perdón, un método que es TableHeaderView igual, para poder establecer cuál es el header de la table, y ahí le paso el objeto que he creado arriba, y además le digo que el data source es igual al delegado, que es igual a mí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahorita no lo he implementado, pero yo puedo definir todos los métodos a los que responde el data source acá mismo. Y luego, finalmente, lo que hago es que cuando esto acá, por lo general, no sé si lo han visto en otros lugares, lo que tú pasas es el sender, ¿no? Haces clic en un botón y tú estás pasando el sender. Bueno, en este caso el sender es pero yo lo estoy poniendo de esta manera. Haces un nuevo alert view, defines el mensaje, dices que diga OK y muestras la alerta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo utilice ese código? Nuevamente ejecuto rake. ¿Tienes un cable de iPhone? Bueno, ahí se cargó la tabla, que si bien funciona de la misma manera, o sea, tiene un montón de las cosas del iPhone ya incorporadas, como que el rebote y todas esas cosas, o que yo pueda hacer clic acá y aparezca el teclado, y todo eso ya viene, digamos, incorporado, porque estoy utilizando exactamente el mismo SDK, con un montón de cosas que han sido más fáciles de hacer. Entonces, si yo pongo a buscar Hola Mundo para seguir con el estilo, me va a salir un cartel que dice Hola Mundo, que es el valor que yo he metido ahí, con la respuesta okidoki, ¿no? Que es lo que yo había definido. Bueno, y así como esto de acá, puedes hacer mil cosas con el lenguaje que conoces, que yo sé que hay un montón de discusión, pero Ruby es el mejor. No. En verdad. Bueno, esa es mi opinión. Pero ese es el que a mí me gusta y entonces lo quiero seguir usando y lo puedo seguir usando, y no solamente eso, sino que además puedo hacer aplicaciones que corran de manera nativa y que, mucho más importante que todo, las puedo vender en el App Store, ¿no? No tengo que pasar ningún review especial. Es perfectamente válido utilizar este esquema de trabajo para desarrollar aplicaciones que vas a vender. Entonces, si no saben nada de programación y quieren aprender a programar para iPhone, yo argumentaría que esa es una buena ruta, porque además de aprender un lenguaje que te sirve para programar para iPhone, puedes programar el servidor que va a ser el backend o el API que va a responder en JSON y listo. Bueno, esa es la parte que ya vimos. Bueno, y acá es uno de los temas importantes, ¿no? Comunidad. Esto no es open source, entonces, ¿quién le va a dar bola, no? Pero tiene muchas partes open source y cada vez las está haciendo más. Obviamente la herramienta de fondo no es open source y te la cobran, porque él tiene que ganarse la vida de alguna manera, y la mejor forma que encontró es cobrando por esto, en vez de cobrar por consultoría u otros métodos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nadie va a querer trabajar utilizando los métodos de Cocoa en Ruby. O sea, sería como que un poquito de beneficio nomás. Si tú quieres trabajar en Ruby es porque quieres utilizar, digamos, la filosofía de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es esta página, que es BubbleWrap.io. BubbleWrap, vamos. Ya. Bueno. BubbleWrap es una gema hecha para Ruby Motion, que tiene una serie de partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Primero que nada, tienes un montón de variables ya definidas, ¿no? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo es el identificador de la aplicación? Una alerta es mucho más fácil de hacer. Puedes ejecutar código después y puedes tener persistencia. Puedes hacerle preguntas sobre qué tipo de dispositivo estás corriendo, en qué orientación está, cuál es el tamaño que tiene la pantalla. Puedes responder de una manera, esa es la manera en la que se responde, o sea, en la que se escribe, digamos, normalmente en Ruby, ¿no? Normalmente utilizando bastante los blogs. ¿Qué cosas son los blogs? No sé si saben lo que son blogs. ¿Quiénes saben? Levanten la mano los que saben lo que es un bloque, ¿no? Un bloque es una manera de pasar código, o digamos, un procedimiento como un parámetro, ¿ok? Entonces tú tienes un método y lo último que puedes hacer es pasar un procedimiento. Por ejemplo, si tú quieres ordenar un arreglo y lo que tú quieres es ordenarlo de acuerdo a el resultado de un procedimiento, lo que tú haces es pasar ese bloque como último argumento a la función ordenar, ¿no? En Ruby existe una función que se llama sortBy, y tú adentro de ese bloque puedes definir lo que quieras, ¿no? Puedes agarrar el primer valor, multiplicarlo por 8 y ver si es que es menor o que el otro elemento que le resta 5, ¿no? O sea, puedes usar el código que quieras y, bueno, en fin, eso es un ejemplo muy simple, porque hay un montón de cosas más para utilizar bloques. Y una de estas es cuando estás animado, cuando te tocan el botón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero acá hay un detalle bien importante. Y es que en el momento que tú estás definiendo parámetros nombrados, como acá, por cierto, acá puedes usar la coma y seguir abajo, no pasa nada, no es como en otro lenguaje. Y esto al final es, tú le quieres pasar un bloque. Entonces, si se fijan, la manera de definirlos con un lambda y luego cierras los paréntesis acá. Es un poco diferente al Ruby. Si no han visto Ruby, no se preocupen porque no los va a confundir. Bueno, tienes acá una manera de generar y escribir JSON, que es una forma ya prácticamente estandarizada para hablar con APIs, casi que se metió en el camino de XML y lo hizo a un lado, por lo menos es lo más popular ahora. Puedes hablar con el Notification Center, puedes definir defaults, ¿no?, que son las preferencias, puedes definir observers, puedes trabajar con HTTP bien fácil, ¿no? Por ejemplo, si es que quieres hacer un GET a este API, o si quieres hacer un POST a este API, ¿con qué data? Y defines en un bloque qué es lo que pasa con la respuesta. Entonces, en una sola llamada, puedes definir todo. Por ejemplo, un ejemplo de bloque muy práctico, no sé si alguna vez programaron cuando quieren abrir un archivo que tienes que poner que ensure y que se cierre el archivo. Bueno, acá, como es un bloque, tú defines abrir el archivo y ejecutar esto. Entonces ya no te tienes que estar preocupando por asegurarte que el archivo quede cerrado, etc., ¿no? Es un ejemplo de bloques. Bueno, esa es una de las cosas que ha salido, que se llama Bubble Wrap. Eso es parte de la comunidad, es open source, eso está en GitHub, lo puedes modificar, lo puedes agregar tú, lo puedes utilizar. Entonces, sí tenemos un componente comunitario importante. Luego, tenemos TCAP. TCAP, si se fijan, es un proyecto de RubyMotion. Ahora, RubyMotion no es el proyecto de RubyMotion. El proyecto de RubyMotion es una compañía que se llama Hipbyte y ellos lo están trabajando. Esto es la comunidad open source de RubyMotion. Y la comunidad open source, sin que el creador de RubyMotion lo haya hecho, digamos, de hecho me imagino que interviene, ¿no? Pero no es el que lo ha creado, hicieron TCAP. Y TCAP es una de las cosas más interesantes. ¿Qué es lo que te permite hacer TCAP? Sobre todo para una persona como yo que viene de la web. Te permite definir hojas de estilo para cómo se va a ver tu aplicación. ¿Y cómo defines una hoja de estilo? Así. TCAP Style New para iPhone, defines el estilo Field, te pone a la izquierda 10, arriba 10, el ancho, ¿no? Search, el placeholder, etc. Y a la hora que tú vas a definir tu UI View Controller, como les mostré, en vez de utilizar el método ViewDidLoad, lo defines de esta manera. Layout Do. Y lo que hace eso es armarte el layout. Y lo bueno es que tú puedes cambiar el style sheet, digamos, en el momento que tú quieras. Entonces te permite hacer cosas como, y eso, para eso es mejor ver el wiki. Ese es el final proposal. Bueno, en donde tú vas a definir cómo quieres tus estilos, tipo de letra, tipo de color, ¿no? Como una hoja de estilos. Y luego tú los aplicas en tus views. Es mucho más fácil definir las interfaces de esta manera. Y eso es open source, puedes colaborar, etcétera. Es más, todavía hasta hace una semana podías votar si es que querías que sea de esa forma u otra. Luego está RubyMotion Apps, que es una página hecha para que puedas buscar todos los proyectos que estén hechos con RubyMotion. Son open source, están en GitHub, los puedes ver cómo otra gente trabaja y sobre todo puedes ver cómo se utilizan APIs, como por ejemplo mostrar 3D, audio, video, todas las cosas, tomar fotos, el acelerómetro, todas las cosas que puedes hacer con un iPhone, ahí puedes encontrar ejemplos. Este screencast está muy bueno. Es un screencast de 51 minutos que te explica con bastante claridad qué es lo que se puede hacer. Todo lo que yo no me acordaba al comienzo, ahí sale perfecto. Bueno, finalmente está Ruby Perú. Ruby Perú es la comunidad en la que yo participo, que nos reunimos con bastante regularidad, aunque ahorita vamos a tener que postergarlo un poco porque, bueno, hubo este evento y bueno, y una serie de cosas que digamos, no se va a poder, pero normalmente, o sea, les podría decir que a partir de agosto nos reunimos el primer jueves de cada mes y todos los sábados. Los primeros jueves de cada mes es una reunión para hacer presentaciones Y los primeros sábados son coworking, o si es que hay principiantes necesitan ayuda, o si quieren resolver cualquier duda, o si quieren ir a mostrar algo, todos los sábados en la mañana nos reunimos. Cualquier cosa que quieran saber la pueden ver en rudy.p. Las reuniones por lo general son en Barranco, pero ahora la vamos a empezar a mover un poco. En fin, eso es todo. Bueno, ese es mi nombre, mi mail, mi usuario de Twitter y de Git.